Para Selena y Rocío. Pachi, no la quieras tanto. Dale, Mingo. Maveral, recordación. Nombre grito que solo que me siento sin tu voz. Viviré pensando que solo moriré por ti. Por ti. Viviré pensando que solo moriré por ti. Por ti. Ser en mi canción, te busco cerca y te encuentro en el ocaso de la flor. Viviré pensando que solo moriré por ti, por ti. Viviré pensando que solo moriré por ti, por ti. Mi amor. Bandeo, bandido, Néstor Castañeda, y seguí llorando nomás. Atardecer en mi canción, me busco cerca y te encuentro en el ocaso de la flor. Viviré pensando que soy.